soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. En Buenos Aires, el 19 de septiembre de 1974, partía uno de los más grandes representantes del chamamé, Don Mario del Tránsito Cocomarola. En su honor, en Corrientes, a través de la ley número 3278 del Poder Ejecutivo, se instituyó que el 19 de septiembre sea el Día del Chamamé. Y más adelante, en diciembre de 2009, a través de la Ley Nacional 26.558, se formalizó como el Día Nacional del Chamamé. Conocido como el Taita del Chamamé, Don Tránsito fue un célebre bandoneonista, autor y compositor, y una de las máximas y más populares figuras de la música del litoral. Otro 19 de septiembre, pero de 1986, partía de este mundo el poeta, glosista, autor y compositor José Osvaldo Sosa Cordero. Esos ilustres nombres chamameceros son hoy parte del escenario y del anfiteatro donde todos los veranos tiene lugar la mayor fiesta chamamecera del país, la Fiesta Nacional del Chamamé. Y es en esa fiesta donde la gran nación chamamecera y los principales exponentes musicales de nuestra región litoraleña intercambian cultura musical con representantes de todas las provincias y de los países que la integran. Escuchamos Qué Lejos, letra de Gustavo Machado y música de Mario Suárez, tema que obtuvo este 19 de septiembre de 2019 el primer premio en el certamen Nini Flores de la Fundación Memorias del Chamamé, auspiciado por SADAIC en el Día del Chamamé. Regreso por el camino de los recuerdos, en alas del viento verde de un chamamé. Allá se ha quedado el alma, mi viejo pueblo, trepando a los naranjales de la niñez. Aromas del pan casero de tus mañanas parecen llegar de lejos a la ciudad. Un tiempo desapurado me lleva en ancas cruzando tus callecitas y el arenal. Qué lejos aquellos días, fiel compañero, qué lejos aquellos besos de fruta y sol, qué lejos el aire limpio, tu cielo entero, pintando de azul cobalto cada rincón, qué lejos tu siesta bajo el alero, qué lejos tu piel de enero, mi corazón. Tal vez no alcance a decirte cuánto te quiero y muera te desarraigo pensando en vos. Hace la esquina donde González pintó la postal pueblera de un almacén. El humo tabaco negro pitaba el aire, ruidoso, lerdo y oscuro tu antiguo tren. Memorias del personaje que a llaves guarda, secretos que son de todos en el lugar. Y el éxodo que al acecho como un fantasma te va despoblando el alma con su crueldad. Qué lejos aquellos días, fiel compañero, qué lejos aquellos besos de fruta y sol, qué lejos el aire limpio, tu cielo entero, pintando de azul cobalto cada rincón, qué lejos quedó tu siesta bajo el alero, qué lejos tu piel de enero, mi corazón. Tal vez no alcance a decirte cuánto te quiero y muera de desarraigo pensando en vos, y muera de desarraigo pensando en vos. Estamos escuchando Amanece el Litoral. Chamamé de Cocomarola y Domínguez Guerra cantan Cáceres y Ramírez. Estremece el silencio de la selva cuando quiebra en su caída el Urunday. Bajo el filo de las hachas con pielera lo acompañan con un macho zapucay. Por los caminos cantando alegre, con sus versos de ilusiones, el tropero con la brisa va entonando sus canciones, fulgores de oro por esos campos de frondosos naranjales, mil colores de la aurora. Amanece el litoral, los claros manantiales y lagunas, se ha dormido la luna en su cristal. En un mundo de gorjeos, la mañana se despierta con su canto al litoral. Por los caminos cantando alegre, con sus versos de ilusiones, el tropero con su prisa va entonando sus canciones. Fulgores de oro por esos campos, de frondosos naranjales, mil colores de la aurora, amanece el litoral. Que viva la tradición, de Catalino Domínguez Guerra y Tránsito Cocomarola, por el Cuarteto Correntino de Aníbal Maldonado. Tiene la historia sagrada de su milagro el mayor, una Santa Cruz ganada que venero con amor. Fue la imagen de avanzada de la patria su valor, madre ilustre coronada por nuestro libertador. Que viva la patria entera, que viva la tradición, por Corrientes mi bandera, por ella mi corazón. Por Corrientes mi bandera, por ella mi corazón. Por su sangre y el coraje de tu solar guaraní, va mi canto en homenaje bajo el altar de Itatí. Nievas de siete corrientes, tu nombre de tradición, como lleva el sol naciente agitando el pabellón. Que viva la patria entera, que viva la tradición, por Corrientes mi bandera, por ella mi corazón. Por Corrientes mi bandera, por ella mi corazón. Escuchamos a Ramona Galarza con Tarragorros, de Constante José Aguer y Mario del Tránsito Cocomarola, kilómetro 11. Por eso es que he venido a cambiarte a hijo, a mi candarazay, con ya este canto, le has dicho llena de amor, de legenda, ay, chende y coja y andaite, si existe en tu pensamiento, aquel puro sentimiento, eres cobachereje, harin te posu, anga shendive, desengañete, mante areco, chende y coja y chiaca. Thank you. Paquito Aranda, bandoneón chamamecero. Bandoneón chamamecero, que tanta dulzura encierra. Llegaste desde otros lares y te acariciaste en mi tierra, desplegando melodías que el pueblo aplaude de pie. En ritmo de chamamé, esencia tradicional, tus notas mastican sueños, despertando un sapucay. Desde que estás en mi patria, sos vida, sos sentimiento, sos por la magia del viento un enjambre de sonido. A tu caja van unidos metal, madera, cartones, y acarician los botones las manos del musiquero, que pone el alma en tus notas, bandoneón chamamecero. Litoral, rasguido doble de Osvaldo Sosa Cordero y Waldo Belloso, por Coco Díaz, y recita Víctor Velázquez. Es un hombre de la tierra que quiere cantar así. Yo soy pobre, no lo niego, pero tengo una riqueza que no envidio a los demás. Esta tierra que trabajo y este surco que se dora con el oro de mi pan. En mi rancho junto al río, con mi guaina y mis cachorros, levantamos nuestro edén. Y la plata de la luna nos regala su fortuna para ser ricos también. Yo no vivo de esperanzas, sino de mi realidad. No confío en las promesas, sino en lo que Dios me da. Con el sudor de tu frente es que ganarás tu pan. Cumpla el hombre su destino, siembra y fruto en el camino, pero siempre en libertad. Junto al río, con mi guaina y mis cachorros, levantamos nuestro edén. Y la plata de la luna nos regala su fortuna para ser ricos también. Yo no vivo de esperanzas, sino de mi realidad. No confío en las promesas, sino en lo que Dios me da. Con el sudor de tu frente es que ganarás tu pan. Cumple el hombre su destino, siembra y fruto en el camino, pero siempre en libertad, pero siempre en libertad. Y fue un hombre de la tierra que vino a cantar así. Juan Pallé, de Osvaldo Sosa Cordero, canta Julio Luján. Thank you. Valle y también Jauregui. Yo soy de Taragüí para servirle a usted. Tigrero y domador, soy gaucho del batán. Tengo una guaina fiel que me brindó su amor. De madrugada mi churrasco y mi amargo, y enseguidita me voy yendo pa'l corral, donde no faltan casi nunca los mencaros, y a sosegarle los corcovos a un bagual. Durante el día las oyerra o lo que venga, y enseguidita soy de nuevo Juan Payé. Me he visto lindo y en mi zaino con mi guaina, nos vamos juntos a bailar el chamamé. A mi Taragüí por acordeona y para acá, guarrajido doble. Trotecito por acá, una vuelta por allá, bien bailado está. Taragüí por acordeona y maraca, guarrajido doble. Trotecito por acá, una vuelta por allá, bien bailado está. Cambá Cherokee, de y por Osvaldo Sosa Cordero. Pa'épale, coma al felino. Le llaman José Ledoño, que lo le leí San Baltasar Funcion, dicha amigo. ¡Cachore! ¿Qué tal desde los cacotañaína costel de melo, Jati? ¿Qué tal? Obligaba la ñan de santito, chamigo. ¿De Marcelino? ¿De Genduma patambolapu? Genduma, chamigo. Como aquello ama los fujiles, los cambacuates. ¡Viva San Baltasar! ¡Viva! Son botos y tambora, hacen bama y así. O verán de esas cambacitas, los mijitos, que estrellitas, maracas, acordeoñas en duma, o popoma cambayero. Estamos escuchando Estranxeiro, de Alegre Correa y Romy Martínez, por Purajé y Trío. Traigo el río en las retinas, puentes que atravesé, bordeando los matices del terruño que dejé, como el sol del mediodía que cruzó el amanecer y sin onde Deus escreve o destino por linhas tortas da minha intuição. Trago poeira nos calçados de três nações. Levo comigo a terra de onde sou. Tupã. Nació en la localidad brasileña de São Pedro do Sul. Periodista, director del periódico cultural Jornal do Nativismo, también es conductor radial, poeta, payador, compositor e investigador de la poesía oral improvisada. Paulo de Freitas Mendonça es el único brasilero que obtuvo el trofeo Cóndor de Oro. Desarrolla sus actividades culturales en Brasil, Uruguay, Venezuela, España. Y aquí en Argentina podemos verlo como presentador en la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes y en diversos espacios culturales nacionales en los que se desarrollen eventos folclóricos y de payadores. Hoy está aquí con nosotros para contarnos sobre su carrera profesional y sobre detalles de la música litoraleña en Brasil. Buenas noches, Paulo. Hola, buenas noches, querida amiga. Es un placer poder estar hablando con vos y con vuestros oyentes de la litoraleña. Y un gusto mismo, un gusto poder estar en contacto con vos, justo en el Día Nacional del Chamamé en la Argentina. Para nosotros es un orgullo saber que el chamamé tiene un día nacional en vuestro país. Nosotros todavía no conquistamos este éxito, pero estamos luchando para mantener viva la tradición musical de este género y de todo el sentimiento gaucho que tenemos, especialmente en el Río Grande do Sul, donde vivo yo. ¿Cuántos años has tenido como presentador en la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes? ¿Y cómo comienza esa relación con el chamamé? Yo tengo actuado aquí en festivales hace 40 años. Estoy con 61, el próximo mes ahora completo 62 años. Y desde los 20, 20 y pocos años estoy trabajando como presentador de los festivales de música, de poesía, de payada, de trova, que es otro género de improvisación que tenemos aquí en el Río Grande do Sul. Y entonces aquí trabajo a mucho tiempo en la mayoría de los festivales de música. En la Fiesta Nacional del Chamamé hace 11 años, la primera vez que fui a Corrientes para presentar la fiesta juntamente con mis compañeros fue en 2009. Entonces, el año de 2019 completó la 11ª edición que yo presenté. Y tengo aprendido mucho con la fiesta, tengo sentido mucho placer en poder estar compartiendo con gente que lleva siempre dentro del corazón el chamamé. Entonces, la participación arriba del escenario es importante, claro, pero los contactos, las amistades que hicimos, los cambios de informaciones, esto tiene dado una experiencia muy grande y un conocimiento expresivo del chamamé, que en verdad es una música más de la cultura argentina do que de la brasileña, embora tengamos con mucho éxito el chamamé aquí en el sur del país. Con respecto al chamamé en Brasil, ¿cuáles son las características del chamamé brasilero? Y sobre los chamameceros brasileros, ¿están los músicos buscando una especie de chamamé brasilero o es una música que ya existe desde los viejos tiempos? El chamamé brasilero, yo digo que puede tener dos vertentes. Hay el chamamé pantanero, o sea, el chamamé del Mato Grosso do Sul, que tiene una influencia más cercana del chamamé paraguayo. Y hay el chamamé nativista del Río Grande do Sul, que tiene una influencia muy grande de Argentina, especialmente de Corrientes. Entonces tenemos dos vertentes chamameceras en el Brasil. Los demás que acontecen en otros estados brasileños son por influencias o del Mato Grosso do Sul o del Río Grande do Sul. Son dos difusores, vamos a decir así, dos estados que para ustedes son provincias, difusores del chamamé. Mato Grosso do Sul y Río Grande do Sul para los demás estados brasileños. Pero a estas dos vertentes sus características muy sencillas pero distintas. Entonces el chamamecero matogrossense del sur, sur matogrossense, vamos a decir así, es un chamamé más chorado, como el chamamé paraguayo, y tiene una influencia también de los cantadores de viola del Pantanal. Entonces hay una mezcla de chamamé paraguayo con la cantoría del Mato Grosso do Sul. Y aquí en Río Grande do Sul, donde vivo yo, hay una influencia tremenda de la música nativa, de la música nativista del Río Grande do Sul y de Corrientes, de Posadas, de Entre Ríos. Son provincias muy cercanas de nuestro estado. Entonces hay esta influencia. Y el chamamé está inserido dentro del movimiento nativista. Nosotros tenemos un movimiento nativista donde percorre diversos géneros musicales. Entonces, hay una preocupación tremenda para mantener viva la cultura nativa, y el chamamé está inserido en esta preservación cultural. ¿Qué otros ritmos definen a la región gaúcha, y de ellos cuáles son los que coinciden con los nuestros, en particular con los litoraleños? Nosotros tenemos una influencia tremenda de Argentina y alguna cosa de Uruguay también. Entonces, no solamente el chamamé nos llega por la frontera, llega el chamamé, tenemos también del Uruguay el candombe, que es también un género ejecutado dentro del Río Grande do Sul. Hay la chamarrita, pero la chamarrita con características riograndenses, no tanto como la chamarrita vuestra y también no tanto como la chamarrita uruguaya. Hay una característica más riograndense. Tenemos otros géneros musicales como xotes, como vaneira, tenemos un estilo más característico nuestro aqui que chamamos vaneirão, que seria uma vaneira mais rápida. Tenemos un otro género musical que es tecinha, es exclusiva del Rio Grande do Sul, é característico daqui, criado aqui, como vocês criaram o chamamé. Aí nós criamos um ritmo que chamamos de bugio. Bugio. Bugio seria, traduzindo para el espanhol, seria como uma espécie de mono. Então, é um gênero que imita o passo del mono. E então, se tem este título de bugio, característico da Sierra Gaúcha. E temos outras influências também. La milonga é muito difundida em todo o sul do país, do Brasil, e temos uma milonga também já característica nossa. Não é como a milonga argentina e não é também como a milonga uruguaya, embora suas características sejam sua característica principal seja a mesma, pero há características já riograndenses de la milonga, por exemplo. Mas, además disso, nós aqui dentro do movimento nativista tocamos também gêneros musicais de outras províncias vuestras. Por exemplo, la chacarera é bastante difundida, la samba é difundida aqui também. Então, há muita influência argentina dentro de la música del Río Grande do Sul, porque somos muy parecidos, somos gauchos como vosotros. ¿Y qué opinas sobre la evolución actual del chamamé? Me olvidé también de esta canción litoraleña vuestra. Nosotros tenemos aquí un género muy parecido que llamamos de canción costera, que es la misma cosa de la cuesta del río, de la orilla del río. Entonces tenemos muy parecido este género musical. Bueno, cuanto a la evolución del chamamé hoy, depende de cómo vamos a llamar esto de evolución. Nosotros tenemos el chamamé dentro del movimiento más mais tradicional, porque está inserido em la música nativista. Pero hoje já temos chamameceros que estão inserindo outros instrumentos, outras formas de expressão musical, pero mantenemos muito característica. E uma coisa que é bastante característica do Rio Grande do Sul é a temática do chamamé, é muito forte dentro da temática campeira, do homem de campo, de experiências de vida de campo, e claro, muita coisa romântica também. Pero temos o chamamé bastante característico dentro da tradicionalidade do Rio Grande do Sul. Pero eu não sou contra que tenha instrumentales diferenciados, que tenha uma outra roupagem, como dizemos nós aqui, uma outra leitura del chamamé, pero el bandoneón, el acordeón, es natural que tenga que estar, o un o otro tenga que estar en el chamamé. Paulo de Freitas Mendoza, muchas gracias y seas siempre bienvenido a Argentina. Querida amiga, quiero agradecer a ustedes por la oportunidad de poder estar hablando con tu público, con tu gente y con esta maravillosa audiencia. Y te digo que ya tuve oportunidad de estar en vuestra provincia y me encantó todo lo que vi por ahí. Me encanta vuestra cultura, vuestra forma de ser y de estar. Quiero dejar un abrazo grande a todos los oyentes y quiero decir que hoy es Día Nacional del Chamamé en Argentina y mañana aquí en Río Grande do Sul es el Día del Gaucho, Día do Gaúcho. Día 20 de septiembre es Día do Gaúcho, feriado en todo el estado del Río Grande do Sul, cuando tenemos un grande desfile de cavalarianos, de carros alegóricos y de escuelas, un desfile cívico-cultural. Mañana es nuestro día del gaucho. Y el gaucho es, la verdad, el propulsor del chamamé dentro del Río Grande do Sul, porque el chamamé está inserido en el movimiento de los gauchos. Querida amiga, un abrazo grande y Dios quiera un día pueda encontrarte para una charla más cercana. Y un abrazo grande a vos, éxitos en tu trabajo y Dios quiera nos encontremos pronto. Escuchamos Soy el Chamamé, de Antonio Tarragorros. Interpretan Paulo de Freitas Mendoza, Raúl Quiroga y Americanto. En nuestra tierra sin mal soy el río que nos hermana, soy la voz bolivariana, soy chamigo, pueblo y te, soy corriente, Santa Fe, soy Brasil, soy Uruguay, Argentina y Zapucay, porque soy el chamamé. Ver cuando el ayer era un resplandor lejano, que nací en Yapeyú, casi río, yo soy tu hermano. Hay destierro para mí, soy el sol de nuestra gente, el arraigo y la pasión. Soy el alma de corrientes, soy el chamamé, la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu zapucay. Soy chamigo, pueblo Ité, que retosa en la bailanta un relámpago loco de amor. Soy tu corazón que canta, no hay destierro para mí. Soy el sol de nuestra gente, del arraigo y la pasión. Soy el alma de Corrientes, soy el chamamé en la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu sacuna. Amigo pueblo Haité, que retoce en la bailanta un relámpago de amor. Soy tu corazón que canta, no hay destierro para mí. Soy el sol de nuestra gente, del arraigo y la pasión. Soy el alma de Corrientes, soy el chamamé en la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu zapucá. Comunicate con la producción de Litoraleña vía WhatsApp al 2355-531618 o vía Facebook /Litoraleña con NH Portuguesa. Y no olvides visitar nuestro micrositio en el dominio mestiza.org, donde podrás encontrar programas completos, entrevistas y mucha música litoraleña. Saludamos a los amigos brasileros en el Día del Gaúcho, que se conmemora cada 20 de septiembre con festejos recordando la Revolución Farroupilla de 1835, una guerra separatista que duró unos 10 años y que se tornó con el tiempo en una semana de festejos donde se procura la preservación de los valores culturales y artísticos de las costumbres e identidad regional gaúcha. Escuchamos Canto Alegretense, de y por Bagre Fagundes. Não me perguntes onde fica o alegre, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum ginê e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapuitã. Ouve o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, caguatim de me alcampei, pedra moura das quebradas Pinhantuí. Ouve o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, caguatim de me alcampei, pedra moura das quebradas Pinhantuí. derradeira que eu mereço. Ver o sol alegre tem se entardecer, como os potros vão virar minha cabeça para os pagos no momento de morrer. E nos olhos vou levar o encantamento desta terra que eu amei com devoção. Cada verso que eu componho é um pagamento e uma dívida de amor e gratidão. Ouve o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei, deste guri, flor de tuna, caguatim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanguí. Ouve o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei, deste guri, flor de tuna, caguatim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanguí. Alegrete, velho chão hospitaleiro, terra de Osvaldo Aranha, terra de Rui Ramos, terra de Juca Ruivo, terra de Mário Quintana, terra de João da Cunha Vargas. Litoraleña, música con historias, música que es identidad. Y atendiendo pedidos de los oyentes Mara, Cristiana y Raúl, escucharemos Chamamé Serrano de Rafael Scopel por Yangos. Y a continuación, Flor Misionera de Samuel Claus y Héctor Ayala por Paquito Aranda. Thank you. bonita tienes en tu mirada. El misterio profundo del cabello. Son tus dientes cual tema purificada. Que adornan tu boquita al tu cabello. Misionerita hermosa, dame tu aliento. Perfumado de azares hasta embriagar. Deja posar mis labios por un momento. En tu boquita fresca, cual manantial. Mujer divina, mirando estoy. Flor misionera, mi amor te espera, tu esclavo soy. Quisiera ser tu dueño, dulce vainita, diosa de mis cantares, flor de amambá. Acariciar tu cabello y tu carita, porque sin esa dicha chendabea. Mujer divina, mi amor te espera, te esclavo. Y nos vamos con Retorno, de Salvador Miqueri y Mario del Tránsito Cocomarola, por las hermanas Vera. Canto sentido que naciera por ti, te ha de recordar del amor sin par que ayer te ofrecí. Ves a través del tiempo, yo nunca te olvidé. Y no has de negar que te supe amar cual nadie tal vez. No olvidarás, amorcito ideal, las horas que contigo pasé. Y has de saber que en mi pasión perdurará en el corazón. El lindo aquel de felicidad, llorándote solo y triste estás. Retorno dulce y tierno bien, no me mates con tu desdén. Con mis trovas me sepas comprender que aunque lejos fui latente viví de nuestro querer. Y hoy que con mi retorno traigo anhelos y fe, al saber mi amor que aquel nuestro ayer en ti no murió. No olvidarás, amorcito ideal, las horas que contigo pasé. Y has de saber que en mi pasión perdurará en el corazón. Qué lindo aquel de felicidad, llorándote solo y triste estás. Retorna, oh dulce y tierno bien, no me mates con tu dejé.